mediodía de los sábados en la red. La marca con Carlos Heller. Hay un aspecto informativo ligado al vértigo con el que se vive, con el que viven los medios en particular, y es como cuestiones nodales y del recién parecen del siglo pasado o de otro año. O no se le da la importancia que tiene. O no se le da la importancia que tiene, pero digamos que entre el coronavirus, que no el dengue y el sarampión, insistimos, la decisión de la mesa de enlace del paro de 96 días, por supuesto que el tema de los bonistas, que está pasando con la deuda, tema que también abordaremos con Carlos. En serio, parece de otro año que Alberto Fernández abrió el periodo de sesiones ordinarias del Congreso con una hora 20 de un discurso que creo, independientemente de quien esté a favor, en contra, total o parcialmente, un discurso creo que completo, para lo que estábamos acostumbrados además, sí. Con el que cree que el coronavirus es más inocuo que el populismo, bueno, no fue moco de pavo. Y en particular creo que el arranque del discurso. Sí, claro, porque Alberto arranca hablando del valor de la palabra. Textualmente dice, en una democracia el valor de la palabra adquiere una relevancia singular. Los ciudadanos votan atendiendo las conductas y los dichos de sus dirigentes. Toda simulación en los actos o en los dichos representa una estafa al conjunto social que honestamente me repugna. He repetido una y otra vez que a mi juicio en democracia la mentira es la mayor perversión en la que puede caer la política. A mí me parece de una trascendencia, porque la desvalorización de la política es producto de decía lo que la gente quería escuchar y después hice lo que había que hacer. O de todo lo que el ex presidente Macri hizo en lo que hemos denominado la posverdad. Esta cuestión de instalar mentiras sobre la base de que no importa la verdad, sino lo que la gente cree. Y entonces, si tenés buenos medios de difusión a tu favor y repetís, podés instalar cosas como que los brotes verdes ya estamos creciendo, empezó la recuperación, el segundo semestre, la luz. Cabe acordarse de Menem también, ¿no? Si decía lo de Menem. Bueno, eso lo decía, estaba claro, recibiendo, si te decía. Me estaba acordando textualmente, si decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie. Entonces dije lo que la gente quería escuchar y después hice lo que había que hacer. Entonces, esta cosa de que el presidente, en el evento institucional más importante de la vida de un país, que es la apertura del año legislativo, es lo que en Estados Unidos es el informe de la nación. El informe del Estado de la Unión. El informe del Estado de la Unión. Es decir, son eventos de una enorme trascendencia institucional. Que allí el presidente diga eso y hable de que le repugna la mentira, establece un punto de partida más que interesante desde el punto de vista de la reivindicación de la política, porque nos instalaron y nos vendieron que había que poner a conducir la política, los negocios del Estado, a los ejecutivos de las empresas, a los CEOs, que como son ricos no roban, que son eficientes porque han aprendido en la actividad privada y entonces van a llevar eso a la actividad pública. El derrame. Y todas las mentiras que han instalado. Y yo ni quiero hablar, la verdad, porque yo creo que Macri está descalificado. Ni vale la pena discutir estas cosas que sigue diciendo en ese foro con Vargas Llosa. Un foro completamente... Ni siquiera fue Vargas Llosa, no sé si, pero bueno, es un foro completamente irrelevante en Guatemala, donde dijo eso, esto de que el populismo es peor que el coronavirus. Si uno hace un recopilado de los disparates e insensateces que Macri ha dicho, no solo los 4 años de gestión de presidente, cuando antes fue jefe de gobierno, es decir, es infernal. Por lo tanto, creo que no hay que darle demasiada importancia, es agregarle valor, ponerlo a discutir lo que dijo Macri. Yo creo que a Macri no hay que darle pelota, francamente, para mí es una etapa que terminó. No hay que dejar de decir el país que dejó, que es la otra cosa que hizo Alberto Fernández con mucha claridad en el discurso. Con unas pocas oraciones cortas y contundentes. Sí, sí, pero... No recargó. No, decir, pero dijo lo necesario. Vengo a ratificar mi compromiso de cambiar el rumbo que nuestro país venía transitando. Y también vengo a proponerles iniciar una marcha que nos permita salir de la postración y ponernos en rumbo al crecimiento con justicia social. El punto de partida, citando a Néstor Kirchner, el punto de partida de esta construcción social no puede ser otro que el reconocimiento del punto exacto donde nos encontramos. Y ahí vinieron los datos. Uh-huh. Por eso digo que es muy importante, porque hay como en mucha gente, incluso amiga, que simpatiza con el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina, hay como una expectativa de realismo mágico de que el cambio de gobierno por sí solo cambia las cosas. Y realmente creo que hay que entender que no es así. A mí me parece, no me acuerdo si lo hablamos el sábado pasado, que hay una relación inversamente proporcional entre la devastación que dejó Macri y la expectativa quizá desmedida que había en torno de cuánto tiempo podía llevar o puede llevar a arreglar algunas cosas. Sí, pero por eso digo que es importante tomar conciencia del estado real del país, que en esos 8 o 10 datos que dio el presidente quedan absolutamente resumidos y que además vuelve a ratificar una cuestión central. Hay un país después de resolver el tema de la deuda y hay un otro país si el tema de la deuda no tiene una solución acorde a las necesidades de la República Argentina. Ahora bien, sobre la deuda de los bonistas, hasta el propio Fondo Monetario Internacional ha dicho, la deuda como está es insostenible, dijo, hace falta un aporte sustancial de los bonistas privados para que el programa vuelva a ser sostenible, sustentable. Vos me podrás decir que a esos bonistas eso le produce disgusto, pero la realidad es que también habría que ver qué posibilidad tienen de cobrar o qué es lo que más les conviene. Porque francamente, yo no creo que a los bonistas les convenga el default. Tampoco creo que le convenga a la Argentina, para que quede bien claro lo que yo opino. Pero la realidad es que la Argentina está como ese dibujo que a uno ve a veces en alguna historieta, de alguien que tiene un precipicio atrás y adelante alguien que lo amenaza. Si se cae por el precipicio, está listo. Con el que lo amenaza, puede pelear. Entonces, esa es la disyuntiva que el país tiene. El país no puede querer el default, pero no puede hacer un acuerdo que no va a poder cumplir, que es peor que el default. Porque lo va a llevar a una cantidad de medidas posteriores para tratar de cumplir ese acuerdo incumplible, que lo único que le va a sacar es espacio político al gobierno, y lo va a llevar indefectiblemente a la misma situación de insostenibilidad. Entonces, el arreglo al que se debe llegar es un acuerdo sostenible. Y los bonistas, dicho con cuidado, con respeto y todo lo demás, cuando le prestaron a la Argentina el 8%, cuando las tasas del mundo estaban al 2%, es porque estaban asumiendo que estaban entrando en una operación, apostando a una operación de riesgo. Y por otro lado, en el tiempo transcurrido, han obtenido una ganancia con esos intereses que si la internacionalizaran y la pusieran en un nivel de si ese mismo préstamo lo hubieran hecho a un país central, probablemente te daría que esa quita es neutra de la que estamos hablando. Que lo que estamos hablando es de que dejan de ganar. Sí, el sobreprecio que han cobrado. Y no, el sobreprecio hacia adelante. No estoy haciendo un cálculo exacto, no tengo esos números. Estoy tirando una idea. Yo vi, por ejemplo, cuando se dieron los números del bono dual, ese que los bonistas no aceptaron, que la licitación quedó desierta y que entonces el gobierno reperfiló, la realidad es que cuando uno mira los números desde el momento que se suscribió el bono hasta este, sí, con las devaluaciones que hubo, sí, lo que ganaron es espectacular. Lo que ganaron ya es espectacular. No es pobres bonistas que están sacrificando su patrimonio. En todo el caso, están sacrificando su exceso de utilidad, de rentabilidad. Vos decís, dicho con todo respeto, ponele que lo pueda decir yo, con un poco menos de respeto. Fiera, ¿entraste a una timba? Jodete. No, porque... No. Jodete al menos en parte. No, yo te tengo que decir... Mira, estos son los números reales. Y vos entraste, hay una corresponsabilidad tuya y del país y del fondo, que todos sabían que estaban entrando en un escenario incumplible, inviable. Por eso pedían esas tasas. Acá nos refregaban que Bolivia conseguía préstamos al 3%. Que Uruguay conseguía préstamo al 2.5, que Chile conseguía, no sé, al 2. Entonces, ¿cuál era la razón por la que acá tomaban al 8? Porque era una apuesta de altísima probabilidad de terminar como terminó. Altísima, era imposible que no terminara así. Tenía que haber pasado, vaya a saber qué milagro, para que esto pudiera cumplirse. Yo dije acá, si vos buscaras, no vale la pena, pero si te vas a acordar, todo el tiempo estuve diciendo que la deuda era impagable, como estaba contraída, y que parecía que hasta era una trampa para el futuro gobierno, y que el macrismo trabajaba con la teoría más o menos sencilla, es decir, si ganamos nosotros somos amigos y nos van a refinanciar, y si ganan los otros... que queden bien apretados para que tengan que aceptar las condiciones. Esa trampa es la que hoy Argentina está tratando de evitar. Y si la opción es una renegociación que deje al país mal parado o el default, es mejor el default, que nunca es una buena solución. Fue en la semana, en estos días, no oiga. Escuche. No logramos revertir este 3%. Sí hemos tenido la comunicación por parte del gobierno de que ese 3% va a quedar en el sector. Ha habido mejorías importantes en todo el resto de las producciones. Y, por supuesto, ahora nosotros vamos a consultar a nuestras bases para ver cómo seguimos o qué medidas tomamos. Se nos ha explicado y veremos en detalle cuando salga el decreto que levante la suspensión de comercialización y en la medida que consultemos, la mesa va a reunirse y veremos en función de ello qué medidas se van a tomar. Este 3% lo que se utilizó fue para poder bajar los derechos de exportaciones del resto de los cultivos regionales e incluso de algunos que no son considerados regionales, como es el caso del girasol. Y en el caso particular de la soja, este es el concepto de equidad territorial. Marca de Radio, algo más que comunicación. El orden fue Jorge Chemes de CRA, Confederaciones Rurales Argentinas, junto con La Rural, la entidad que agrupa los grandotes, Carlos Ianisotto de Coninagro, que al revés, y el ministro Luis Basterra. Fue al cabo de esto que se lanza este paro de 96 horas, 4 días, cuando no van ni 3 meses de gobierno. Bueno, primero algunos datos para que ya son medio repetidos, pero no vale nunca están de más. Solo se aumentó 3% las retenciones de las hojas, llevando de 30 a 33 a los productores que producen más de 1.000 toneladas de soja. Esos son exactamente 14.854 productores. ¿Personas físicas o jurídicas? Sí, producciones, okay. Empresas. A los otros 42.406 productores, o se les dejó igual a aquellos que producen entre 501 y 1000 toneladas, sí, o se les redujo hasta el 20% de retenciones a los que producen menos de 100 toneladas, es decir, a los pequeños. Segunda cuestión, todo el resto de la producción agropecuaria o quedó igual o tuvo mejoras. Hubo disminuciones de las retenciones, por ejemplo, para el ganado ovino, para la pesca, hubo disminuciones en las retenciones para producciones como la del arroz, hubo disminuciones para el girasol, maní, harina de trigo, sí, montones de cosas. Bien. Podemos seguir dando datos, igual, pero creo que ese no es el centro de la cuestión. Déjame hacerte de todas maneras, sí, no es una corrección, sino creo que un aporte. Bueno, si fuera corrección. A ver, uno porque está sobreinformado dice que son datos conocidos o reiterados. La verdad es que no es así. Porque no se está comunicando lo suficiente. Y de hecho, Basterra tuvo una sola aparición, que creo que fue el martes a la noche, claro, en tele. O sea que es necesario machacar con esos datos. Bueno, perfecto. Entonces, más a mi favor. Entonces, está claro que, también para ser absolutamente transparentes, ese 26% de los productores de soja, sí, produce el 77% de la producción de soja. Y el otro 74% de los productores de soja produce el 23% de la producción de soja. Lo que marca clarito los grandes productores y los pequeños productores. Y por otro lado está clarito también que hay... No, esta no es una medida fiscalista, sino redistributiva. Uh-huh. Es aplicar la política que se viene aplicando en el resto de las cosas. Pedir un esfuerzo a los que están en mejores condiciones para aliviar la situación de los que están en peores condiciones. Llama la atención que las cuatro entidades hayan adherido. Ya hoy quedó aclarado que la Federación Agraria dio, digamos, una cierta marcha atrás, ajá, porque dejó en libertad a las bases. Libertad. Pero yo quiero aprovechar, y esto creo que se conoce poco, FECOFE, Federación de Cooperativas Federadas, no participará del cese de comercialización. La Federación de Cooperativas Federadas, FECOFE, no acuerda con el cese de comercialización lanzado hoy por la mesa de enlace, por considerar que se trata de una medida realmente política, que no expresa el mandato de las bases de FECOFE, entidad nacida de la Federación Agraria Argentina. Asimismo, FECOFE reconoce que la segmentación para los pequeños productores es una medida que responde a una demanda histórica del sector, que debe ser celebrada. La producción agropecuaria necesita dejar atrás la dinámica de conflicto para lograr establecer una mesa de diálogo con el gobierno destinada a resolver las cuestiones que hoy requieren la actividad, como el financiamiento y el acceso a la tierra. Otra, bases federadas. Bases federadas, no adherimos al paro y sacan un largo comunicado que dicen por qué, frente a la medida de fuerza decretada por parte de la mesa de enlace, los chacareros hoy tenemos más presente que nunca la expresión del máximo prócer don José de San Martín. Y sigue desarrollando una cosa, pero es larga la nota, no quiero dejar de destacar un párrafo. Para la zona núcleo, decir que no va a haber comercialización... O sea, Córdoba... Donde se produce la soja. Sí. Es una verdad de perogrullo. Estamos a 15 días de iniciar la cosecha y la mayoría no tenemos nada para vender. Es un verdadero paro dominguero. Quiero resaltar esto porque lo que muestra el sentido político de la medida. Hacen un paro antes de la cosecha, es decir, justamente para crear un clima político. En esta misma declaración dice este grupo de bases federadas que no adhieren al paro, la propuesta de rebaja de las retenciones para la mayoría de los cultivos y las economías regionales va en el sentido correcto, al igual que la compensación a los productores de soja de menos de 10.000 quintales. Este es el camino que proponemos y que estamos empezando a transitar. Por eso no adherimos al cese de comercialización. Las bases federadas no hemos sido consultadas tampoco en esta oportunidad. La entidad no ha convocado a ninguna instancia orgánica para adherir al paro propuesto por CRA. Ello ha sido una decisión solitaria de escritorio y abre y aire acondicionado. Así como no nos representan los 14 puntos de la mesa de enlace, tampoco nos sentimos representados por esta protesta. Me parece que es suficientemente claro. Primero, como dijimos mil veces, no hay un campo. En el campo también están los grandes, los medianos, los chicos, hay intereses diversos, y esta medida apunta a mejorar la situación de los que menos tienen en el campo. Pasó Heller.